Bueno, Marcelo, esta mañana hablábamos de una resolución tomada por el MONDES, el Movimiento en Defensa de la Seguridad Social de San Carlos, departamento de Maldonado, y es una resolución, un comunicado dirigido a la opinión pública, tomada después de la actividad que veníamos anunciando se iba a realizar este sábado pasado. El otro día hablábamos con Damián Mozo, que le pedíamos que nos comunicaran después qué pasaba, y está este comunicado, y por eso estamos llamando a Pablo, allá en San Carlos, que estuvo, por supuesto, participando allí, y que queremos saber, que nos explique un poco cómo estuvo la actividad y los puntos más importantes de este comunicado. Buen día, ¿cómo estás, Pablo? Buen día, compañero, buen día, audiencia. Bien, bien, acá, como todo el mundo, sufriendo las temperaturas y la falta de humedad en el aire, ¿no? Ustedes ahí también, sin duda, ¿no? Sí, sin duda, y acá es un poco grosero pensar en las restricciones que nos exigen y te transmiten la culpa cuando jardines y piscinas y todo lo demás sigue funcionando tal cual, ¿no? Eso te da un sentimiento de impotencia y decir y te hacen sentir a vos culpable por ducharte dos veces en el día. Exacto. Y vos, yo todavía no lo hago tanto no me mojo, pero bueno, la gente que lo hace debe sentirse. No, pero Pablo, te hacen sentir culpable por lavarte los dientes. ¿No viste? Hay un comunicado de la OCE que dice cuántos litros se gastan por cada vez que te lavas los dientes, cada vez que lavas los platos. Y no me acuerdo una más, no sé si es cuando te bañás o qué, pero... Sí, yo a mí en casa me toman el pelo, y esto fuera de tema, ¿no? Pero me toman el pelo porque yo adopté una modalidad que Chávez decía en un discurso, que el tiempo necesario para una ducha son 3 minutos. Perfecto. Y a mí me funciona, no sé si es que me duche demasiado rápido, capaz que necesitaría profundizar ese tema, pero todavía sobrevivo y lo que está en mi entorno también, ¿no? Vos sabés que a mí me critican también, porque se me baño muy rápido. No sé cuántos minutos llevo, pero dicen eso. Ah, no sé, yo milito con la propuesta de Chávez, que me funciona. Entre otras, ¿no? Muy bueno, la verdad. Bueno, Pablo, contanos de esta reunión del sábado, cómo estuvo. Era la primera del año, ¿no? La primera del año, en un sábado infernal y a la 1 de la tarde, en horario... Que en realidad el horario es complicado, pero se pensó en un horario que dejara el resto del sábado libre a los compañeros que tienen la voluntad de, claro, de en sus licencias, pensando que estamos compuestos por muchos docentes, ellos tienen licencia en esta época, y bueno, y las tardes son las que dedican a su familia y todo eso. Y no queremos martirizar más a los compañeros que se arriman a militar y privarnos de esas cosas, o privarnos de su aporte en la militancia, ¿no? Y bueno, un sábado muy particular, se acercó gente nueva allí a aportar, a colaborar, gente con experiencia sindical, gente reconocida en lo sindical y en lo político también, ¿no? Militantes de lo que fue el progresismo en su momento, que nos quedan las dudas, pero está, no es el tema en este caso. El caso es que se están sumando a esta lucha del MONDES con las cosas bien claras, ¿no? Acá no hay vacilaciones hacia dónde apuntamos y bueno, y cuál es el método de lucha, ¿no? Claro. Y bueno, estuvo muy muy productivo así, bueno, así el comunicado. En ese comunicado, yo ahí me pisé, tuvimos un error de redacción que los compañeros del MONDES a nivel nacional no nos hacían ver, y tienen toda la razón, pero para nosotros es un problema que todavía a mí me cuesta. No te lo podría explicar, pero el tema va en... Es una iniciativa del Poder Ejecutivo, no se puede modificar, lo que se le puede hacer es interponer un recurso en la Constitución, claro, que anule esta iniciativa. Y bueno, y ahí en la redacción nos enredamos, no lo pusimos claramente, bien específico, y bueno, los compañeros nos hacían notar eso, que tienen toda la razón, y en un segundo comunicado salió esa corrección. ¿Puedo decir por lo que dice plebiscitar? Claro, ahí creo en el punto 2, sí, y sí, es necesario, sí. Nobleza obliga que reconozca que ahí tuvimos el error y que los compañeros nos hicieron ver, y bueno, y a la prensa de acá, me pisé yo, no mandé el nuevo comunicado. Lo terminamos tarde anoche y ya no me daban mal la neurona para seguir, sí, respirando, sí, sí, y haciendo cosas. Y bueno, para la prensa de aquí sí se mandó el corregido, que es un detalle que no es menor. En el mano a mano tendremos que utilizar todas las herramientas que tengamos de diálogo con el vecino concretamente. Capaz que si arrancamos a explicarle la diferencia entre referéndum, plebiscito, iniciativa del privativa del Poder Ejecutivo, capaz que se nos aburren un poco y sí, bueno, y explicarle algo más concreto que un comunicado que salió de forma de informe a la opinión pública, y sobre todo para demostrarles que estamos funcionando, ¿no? Que sí, más allá de todos los contratiempos, sigue habiendo voluntad de lucha, sigue habiendo plan de lucha. Acá en particular en San Carlos tenemos cuatro o cinco puntos, que es el MON de San Carlos, impulsar la conformación de una comisión en Maldonado, contactar a ciertos vecinos que ya hemos estado conversando con ellos y podrían ser potenciales integrantes de una comisión así en Maldonado, en la ciudad de Maldonado. Empezar a contactar gente en Piriápolis también, que si bien allí hay algunos referentes de la TCS, pero sobrecargado de tareas, tenemos la intención de dar una mano allí también y poder conformar lo que se pueda del Mondes también. Arrancar con algo, por poco que parezca, pero de la nada a lo poco, es la forma de ir creciendo, ¿no? Y bueno, y por supuesto, eso sirve además, creo que nos sirve en todos los departamentos, porque la prueba es la experiencia que se ha hecho en tantos años, ¿no?, de trabajo por estos temas. Cuanto más cerca se está de la gente, es más fácil que vos puedas llegar con los argumentos, que puedas escuchar lo que plantean y puedas llevar tus propuestas, ¿no? Y en este caso se sigue hablando de lo poco que la población conoce, que hay que hacer saber más de qué se trata. Para eso precisás tener presencia en los lugares. Una cosa es si vos dijeras en la capital de un departamento, pero después tenés que ir a cada uno de las ciudades y pueblos para cubrir todo el departamento. En Montevideo tenés que hacer lo mismo con las zonas, los barrios. Si vos decís Montevideo, es muy grande, aunque sea la más chica de todas, pero precisás cubrir barrio por barrio. Es mucha gente y hay que hablar personalmente, no es cuestión de tirar un globo sonda. Seguro, pero ahí el Estadio Centenario tiene más gente que San Carlos, así que hay que calcular que cada barrio, tampoco vamos a tirar bajo San Carlito, pero sí, cada barrio de Montevideo es como si fuera un San Carlos Maldonado, más apretado, más comprimido, ¿no? Exactamente. Y arrancar desde lo cercano, territorialmente, incluso afectivamente, arrancar de nuestra propia familia, compañeros de trabajo. No podemos pretender militar con grandes masas. Seguro. Cuando no nos dan los tiempos, no nos dan las capacidades, tenemos que arrancar con lo cotidiano, ¿no? Con lo cotidiano, que son tan afectados como vamos a ser cualquiera de nosotros, ¿no? Sí. Y bueno, una cosa a rescatar de esta gente que está participando en el Monde, en particular soy el único a que esta reforma va a afectar. Pero sin embargo, los compañeros están compenetrados con esta lucha, no miden esas cosas, pero eso es un dato de realidad, ¿no? Y un dato al que tenemos que aspirar, la generación que vamos a ser golpeados de lleno, porque nos va a golpear toda la reforma, todavía no se han podido acercar a la información, pienso yo. En este sentido, tenemos planificado también aprovechar el carnaval de San Carlos, que es bastante bullicioso y mueve mucha gente, instalar allí un gazebo de propaganda, bueno, irlo mudando, y ver cómo lo podemos hacer, y ir volanteando entre la gente que se va acercando, ¿no? Sí. Acá las murgas han tomado postura también con la reforma, si bien lo de todo, ¿no? La clásica que viene siendo el hacer cómo, estoy en contra, pero quedamos ahí nada más que en la expresión. Bueno, dar un pasito más y decir, no, estás en contra, y la alternativa es esta, una reforma constitucional. Y bueno, y esas son las tareas próximas que tenemos. Tenemos también la intención del marzo, si estuviera la papeleta para el comienzo de la recolección de firmas, hacer un lanzamiento con una actividad artística pública en una plaza aquí en San Carlos. Ya hemos tenido buenas experiencias en ese sentido, cuando la ley de riego y ese tema lo hicimos, funcionó muy bien. Los artistas responden, sin duda, las causas justas siempre tienen apoyo del lado artístico aquí. Y bueno, y aprovechar eso y poner todas las herramientas y todas las armas que tengamos a disposición de esta causa noble, ¿no? Exactamente. Pablo, ahí vos decías, está constituido el grupo fundamentalmente o con muchos profesores, ¿no? Trabajadores de la educación. ¿De qué otras ramas hay? De entes públicos, por ejemplo, tenemos un compañero que está metido allí en Antel. Ajá. Muy interesante también el lugar, jubilados, también están participando los jubilados. Bueno, con estos climas y estos soles, los jubilados los tenemos medio ahí informados, sí, participando, aportando, pero los entendemos cuando nos tuercen el ceño y cuando le hicimos la hora de la reunión. Pero bueno, es entendible, ¿no? Sí, sí, sí. Ya queda poco, cosas... ya después, sí, mediados de semana, sí, sí, ya bajar, y es seguro que ellos están, ¿no? Exacto. Eso sin duda. El asunto es ir preparando con todo lo que se tenga desde ahora, porque esta va a ser una batalla muy intensa. El gobierno está diciendo que quiere aprobar en marzo la reforma, o sea, está diciendo que quiere hacerlo antes de turismo, ¿no? Y sí, sí, para eso ellos tienen su espacio, ¿no? Porque ellos están en el Palacio Legislativo, en el Poder Ejecutivo, van a recibir delegaciones, pero nos decía Fabricio Acosta, todo va a ser muy rápido, ¿no? En el Parlamento va a ser todo... Si fue rápido en el Senado, más rápido va a ser en diputados. Sí, sí, sí. Y nosotros lo que necesitamos es tener las cosas claras, y lo que necesitamos es generar estructura, y la batalla concreta la vamos a estar dando con la recolección de firmas. Y necesitamos tener gente, gente referente, gente que esté afín de dar una mano, que el momento que la papeleta está ahí, esté, bueno, usar todas las herramientas, todos los artilugios posibles, y cumplir con nuestra parte, ¿no? La gente, es un tema muy sensible, la gente está dispuesta a dar la lucha, se ha generalizado la militancia de la lapicera, ¿no? Le mostras una lapicera y un papel y todo el mundo te firma, después te preguntan para qué. Claro. Pero bueno, aprovechar eso también, eso que ellos han generado, esa desmovilización que han generado en la gente y la hacen sentir que solo con firmar es suficiente, bueno, utilizarlo en este momento y bueno, y después del próximo puente discutiremos en la puerta antes de cruzarlo, ¿no? Pero por ahora es ese el que tenemos y tenemos que ir generando los espacios y la organización para poder dar esa batalla en esta instancia. Muy bien. Ustedes ahora las próximas actividades van a ser con el carnaval, entonces, ¿no? Sí, sí, ya esta semana tenemos que en San Carlos el carnaval, ¿eh? Por lo menos las murgas de San Carlos se destacan. Acá se destacan. Sí, sí. Sí, y bueno, y no son las únicas, y acá también en San Carlos se hace un concurso regional de murgas, vienen de Cerro Largo, de 33, de Proyvento, sí. Se hace un concurso bastante extendido, y bueno, y aprovechar esa instancia, ¿no? La idea es volantear, repartir información todo lo que se pueda. San Carlos lo tenemos ya bastante, ya nos reconocen, ya hemos hecho algunas intervenciones, bueno. Pero no, nunca es suficiente, nunca sobra, siempre sí. Está bien. Y lo importante es demostrar que estamos funcionando, ¿no? Y bueno, y la gente que puede ir generando espacios para arrimarse y dar una mano, que encuentre donde hacerlo. Clarísimo. Aprovechamos ya que nombraste a 33 y el carnaval, a saludar a Ángela Pereira, de 33, que nos mandó fotos de lo que fue el desfile que hubo de carnaval. Preciosas fotos, ¿no? Comienzo del carnaval en 33, el sábado. Dice, ayer empezaron los tablados barriales, con 43 grados de temperatura, y nos manda fotos de la avenida Juan Antonio Lavalleja, donde se hizo el primer desfile de corso, en 33. Anoche fue aquí en San Carlos. Esperate que se metió un ruido ahí. Sí, lo pasa que estoy en mi lugar de trabajo, y este es el patrón trabajando. Está perfecto. Ya vamos a ir terminando por acá, si te parece, no sé si vos querés decir algo más, porque... No. Te llegó acá una repercusión de este tema de cuánto dura un baño desde Suecia. Clair desde Suecia. Pero escuchá, pero allá está frío, ¿eh? Te refuerza, mirá que te refuerza. Dice, acá la inmobiliaria del edificio en que vivimos, la recomendación es que nos bañemos en 4 minutos. De a uno, ¿no? No por el agua, sino por la electricidad. O sea, toma. Tenía razón Chávez. No, Chávez era un visionario en algunas cosas, nada más él proponía aprendernos un tema, una canción de 3 minutos y cantarla mientras nos bañamos. Eso ya es demasiada exigencia para mí. O me baño o canto, las dos cosas a la vez no me salen. Bueno, Pablo Acosta, muchas gracias por este tiempo, ¿eh? Un gustazo poder participar con usted y bueno, y a las órdenes, y nos encontramos en la lucha. Ahí está. Cuando programen en qué actividades van a estar y eso... Mándennos para nosotros darlo al aire. Ya aprovechamos a pedirle a todos, cuando tengan programadas actividades, que nos digan para poder anunciar. Como no, una última cosa, un sí. Último detalle. Tenemos un compañero ahí que está haciendo un trabajo muy fino en el tema de las redes. Los invitamos a sumarse ahí a las redes del Monde. Nosotros estamos como Monde Maldonado, pero sabemos que el resto de las comisiones también están. Bueno, sumarse, que es una forma de recibir materiales y bueno y ver las convocatorias y la posibilidad de dar una mano en las actividades que tenemos. Perfecto. Ya mismo lo estoy abriendo en este momento, Mondes Maldonado. Así nomás. Sí. Mondes Maldonado y ahí entran a ver todo lo que ellos están publicando. Y estamos por toditos lados. La verdad que el compañero ahí está haciendo un trabajo muy, muy bueno. Qué bueno. Un abrazo grande. Muchas gracias y bueno, a las órdenes siempre. Un abrazo. Chao.